buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 7 de febrero del 2018. Les enviamos un abrazo, un saludo caluroso a cada uno de ustedes y con mucho agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares, a sus casas, a sus comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a las zonas urbanas. Es la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Es una producción de Radio Fe y Alegría Venezuela. Vamos a compartir con ustedes ya las noticias más destacadas. México se ha convertido en el cuarto país más peligroso para los ecologistas. Relator de la Organización de Naciones Unidas exhorta al gobierno salvadoreño a derogar medidas extraordinarias de seguridad. En Colombia continúan las amenazas a líderes sociales. Comenzamos la emisión de Contacto Sur en México. México se ha convertido en el cuarto país más peligroso para ecologistas. Al menos 200 defensores del territorio y del medio ambiente fueron asesinados en el 2017. También México, como le hemos venido informando, es un territorio peligroso para periodistas, para luchadores sociales, para defensores de los derechos humanos, para educadores, para todos aquellos que quieren un mundo diferente. Vamos a tener un informe especial con nuestros compañeros y compañeras de Radio Guayacocotla en México. México es el cuarto país más peligroso para ecologistas. Casi 200 defensores del territorio y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo. América Latina es la zona en donde se da la mayor represión y México es el cuarto país más peligroso para los defensores y defensoras del medio ambiente. El nuevo informe de la Asociación Testigo Global registra que el año pasado en el mundo 197 activistas fueron asesinados por enfrentarse a gobiernos y a empresas que robaron sus tierras y dañaron al medio ambiente y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que permitieron esos daños. Esto significa que casi 4 activistas fueron asesinados cada semana. El informe señala que los defensores del medio ambiente se encuentran en las primeras líneas de un campo de batalla global, enfrentando en diversos lugares del planeta las mismas amenazas en sus luchas contra minas, plantaciones, megaproyectos y comerciantes ilegales. Reporta que ahora México es mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de las naciones con mayores riesgos para ser un defensor del medio ambiente. Así las cosas en este país, peligroso para los periodistas, peligroso para las mujeres, peligroso también para quienes defienden el medio ambiente. Desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Esto está ocurriendo en México, peligro para los ecologistas, hasta para los sacerdotes, los religiosos, religiosas. Pero de México vamos a Colombia, allí también hay peligro, amenazas, también muerte para líderes sociales, también para defensores de derechos humanos, para aquellos que luchan por el derecho a la tierra, luchan por los derechos de los pueblos. Santiago Lozano, desde Radio Contagio Radio, nuestra aliada, nos presenta el siguiente informe. Este es un informe de Andrés Santiago Lozano desde Contagio Radio en Colombia para Aler Contacto Sur. Continúan las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En esta ocasión, Dagoberto Pretel y la comunidad del litoral del Bajo San Juan en Chocó, quienes actualmente se encuentran desplazados en el Coliseo de Buenaventura Valle, fueron objeto de amenazas el pasado 4 de febrero por un hombre sin identificar que a través de línea telefónica les afirmó que tanto la vida del líder como de la comunidad corría peligro debido a sus intenciones de retornar al territorio. La persona, por más que le insistí, nunca me quiso decir quién era, únicamente me dijo pues de que me preocupara por lo que me estaba diciendo, y que no voy a aceptarle entrar al territorio, cosa pues que nos preocupa, porque como todo el mundo conoce, ya estábamos en un proceso de retorno, pero nada, estábamos para entrar el 15 de este mes al territorio, pero debido pues a esta amenaza hemos ya dándole a conocer a las instituciones que miren la situación. Nosotros queremos estar en su territorio, hoy estar en Buenaventura no es la mejor opción, ya que todos sus enseres, sus cosas que teníamos se nos están perdiendo. Pretel señaló además que aunque la Infantería de Marina ha asegurado que hay normalidad en el territorio del Bajo San Juan, las amenazas demuestran que no es cierto, razón por la cual afirmó que la Fuerza Pública y las autoridades deben encontrar un protocolo de seguridad que parta del enfoque diferencial como pueblo afroindígena para garantizar la protección a la comunidad y a los líderes sociales. Y la Fuerza Pública de pronto van a estar un mes, dos meses en el territorio, luego se van, queda la comunidad expuesta, más expuesta incluso a los riesgos que corremos los diferentes dirigentes de esa zona y no solamente de Bajo San Juan. Desde el momento de la llegada de la comunidad a Buenaventura, han recibido dos amenazas. La primera fue el año pasado, en donde también se nombró a Dagoberto Pretel, y de igual forma la comunidad había denunciado la desaparición de Jefferson Pretel, miembro del Consejo Comunitario, quien apareció tres días después muerto en una vereda en cercanías a la ciudad de Cali. Yo, principalmente, en el momento que salgo a la calle, ando con mucho temor porque la verdad no sé, y hoy más que nunca que están tratando de acá de cerrarle la boca a los diferentes líderes porque están reclamando un derecho que corresponde, entonces quieren apagarle la boca matando a los líderes, entonces me da mucho miedo por esa situación. Desde contagioradio.com en Colombia, informó Andrés Santiago Lozano. De Colombia nos vamos a El Salvador. ¿Por qué la relatora de la Organización de Naciones Unidas ha exhortado al gobierno salvadoreño a derogar medidas extraordinarias de seguridad? Crisias Girón, periodista de la red informativa de ARPAS, nos informa. Este lunes finalizó su visita al país la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Agnes Calamar, quien, luego de 12 días de estar en el país y sostener encuentros con diferentes funcionarios estatales y organizaciones de la sociedad civil, presentó sus conclusiones. Uno de los principales señalamientos de la funcionaria de la ONU fue la situación en la que se encuentran los privados de libertad, principalmente quienes se encuentran en los centros penales donde se implementan las medidas extraordinarias de seguridad. Estas deshumanizan la situación de centros penales salvadoreños, señaló la relatora. A la detención de casi 40.000 personas en detención prolongada, bajo condiciones crueles e inhumanas, muchos de ellos a la espera de juicio. Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente. El llamado de la relatora especial se suma al hecho por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien estuvo de visita al país el año pasado, quien también señaló la preocupante situación que genera la continuidad de estas medidas. Ante el llamado de la relatora, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que el gobierno está abierto al escrutinio público y a tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU. Somos garantes de una política de derechos humanos y precisamente es que una visita como esta pone en relieve no solo los aspectos positivos que el país tiene, sino críticas importantes en las que sabemos que hay que seguir mejorando. Hay hacinamiento carcelario en el país, por supuesto que lo hay. Hay una tendencia clara también en disminuir ese hacinamiento carcelario y por otro lado las medidas extraordinarias se inscriben en el ordenamiento jurídico del país, no son medidas que descansen en una decisión del Ejecutivo, son medidas que pasan por el filtro de la máxima instancia reguladora en materia de elaboración de leyes en el país, como es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos consideran que el Estado no está haciendo los esfuerzos suficientes para garantizar los derechos humanos, ya que existen casos concretos de violaciones a estos por parte de cuerpos de seguridad. Habla Saúl Baños, abogado de FESPAD. En contraste, el señor secretario de Comunicaciones, el señor Chicas, esta mañana manifestaba de que el Estado es garante de los derechos humanos. Yo creería de que le falta un poco de precisión en cuanto a decir de que están en el esfuerzo de garantizar los derechos humanos, pero se contrapone a lo que está planteando la relatora especial. Creemos de que hay algunos casos en donde sí hay concretas violaciones a derechos humanos, tanto de actuaciones de miembros del ejército, de actuaciones de la Policía Nacional Civil, de actuaciones de en contra de los internos. Nosotros consideramos de que el gobierno, el Estado también en su conjunto, porque hay que decir que no solo es responsabilidad del Ejecutivo esta problemática, deberían de enrumbar y acatar las recomendaciones que ha hecho la señora relatora especial. Las medidas extraordinarias fueron implementadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén a partir del 2016. El pasado 25 de enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, solicitó a la Asamblea Legislativa prorrogar por un año más las medidas bajo el argumento de que estas han incidido en el índice de criminalidad y violencia del país. En otros temas, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU también instó a El Salvador a declarar una moratoria para la aplicación de la prohibición del aborto que, a su juicio, genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado. Les informó Crisia Girón. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, está en América Latina, ha visitado México, Argentina, Perú, Colombia y finalmente va a Jamaica. ¿Qué está haciendo en América Latina el secretario de Estado norteamericano? Javier Tolcachier, un integrante del Centro Mundial de Estudios Humanistas, reveló detalles importantes a nuestro compañero Pepe Fruto en la emisión vespertina de Contacto Sur. Analizamos el tema con Javier Tolcachier, integrante del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Para él, la visita de Tillerson no augura nada bueno y tiene mucho que ver con la intención de Estados Unidos de seguir hostigando a Venezuela y de no perder el control de la región frente a otras potencias mundiales. Bueno, en mi opinión, esta gira no augura nada bueno. Recordemos, antes que nada, que el año pasado, en agosto, también vino el vicepresidente en una gira similar, que no tocó los mismos países, Mike Pence, en su momento, y que intentó, digamos, en aquel momento, digamos, proponer como la opción militar como una posibilidad contra Venezuela, ¿no?, aduciendo una crisis humanitaria en ese país. Entonces, lo doy como un antecedente, digamos, para poner un poquito en contexto de que no es, digamos, una, aunque es una primera visita del secretario de Estado actual a la región, no es la primera vez que, digamos, que se interesa el gobierno norteamericano por dar un giro favorable para él a los asuntos políticos de la región. En concreto, en una primera línea de comprensión, el secretario de Estado visita todos los gobiernos que están como agrupados en el así llamado Grupo de Lima. Es un grupo de gobiernos que está incrementando la presión en conjunto con Estados Unidos sobre el legítimo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, diciendo que no es un gobierno, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos claros de la gira es generar una especie de consenso o apoyos por parte de Argentina, por parte de Perú, de Colombia, que son estrechos aliados, para seguir incrementando las sanciones económicas contra Venezuela. En particular, ver si imponen sanciones petroleras, intentando afectar el principal recurso, el principal ingreso de la nación caribeña, pero también, por supuesto, abriendo la puerta a su propio negocio. Estados Unidos también es un exportador de petróleo, así que cerrar el grifo de la exportación venezolana de petróleo también implica que aumente el precio del crudo, Estados Unidos también exportar petróleo de ellos. Pero en primer lugar, lo que se quiere es continuar, digamos, cercando y bloqueando a Venezuela. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para